que la mujer y es un hombre, yo no sé qué voy a hacer. Esa chica yo creí que era mujer y es un hombre, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer.